antes más que antes, amor. Sopla tu viento, ven espíritu de amor. Enciende el fuego que da vida en comunión. Siembra tu huerto, inunda mi corazón. Como antes más que antes, amor. Sopla tu viento, ven espíritu de amor. Alienta el alma, da esperanza, da calor. Tú me conoces y me amas como soy. Como antes, más que antes. Más que antes, amor. Sopla tu viento, ven espíritu de amor. Enciende el fuego que da vida en comunión. Siembra tu huerto, inunda mi corazón. Como antes, más que antes, amor. Sopla tu viento, ven espíritu de amor. Alienta el alma, da esperanza, da calor. Tú me conoces y me amas como soy. Como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, más amor. Que antes. Sopla como tu viento, ven espíritu de amor. Enciende como el fuego antes, que da vida en comunión. Siembra como tu huerto, inunda mi corazón. Como antes, más que antes, más amor. Que antes. Sopla como tu antes, viento, ven alienta el alma, da esperanza, da calor. Tú me conoces y me amas como soy. Como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes.